Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Dime, niña, ¿a qué se te han olvidado la octava jornada de podcasting de este año, tía? Ni de coña, eso es del 4 al 6 de octubre de 2013. Menos mal, yo pensaba que te iba a pasar como el año pasado. ¿Ha hecho la reserva en el Hotel Rafael Hoteles? Sí, sí, en la calle Méndez Álvaro 30, Madrid. Exacto, al lado de Atocha. Por supuesto. Muy bien. ¿Y el vuelo desde Canarias ya lo tiene o qué? Lo cogí el otro día que me ha visto mi hermano. Ya, pues entonces está todo más que preparado. Si tienes alguna duda de último momento, ya sabes que te metes en la web jpod.es/jpod13 y apañado. Eso ya está hecho. Ya, pues entonces nos vemos ya mismo, ¿no? Un besito, guapa. Adiós. Adiós. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Cotidiano, episodio número 82. Anda, como un naranjito. Se nota que tiene ya una edad, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mael TJ. Yo soy Gemma Sur. Y estás escuchando Cotidianos 82. Cotidianos 82, no como ese podcast que hay de humor, de entretenimiento, no. Carabina 82, sino esto es un podcast de noticias. Exacto. De hablamos sobre actualidad, sobre todo la actualidad política en España. Y bueno, pues vamos comentando noticias que encontramos en los periódicos y que tú, quizá otro oyente de Cotidianos, bueno, pues nos ha hecho llegar a través del mail, a través de Twitter. Y bueno, pues nos vamos comentando nuestras cositas por ahí. Algunas noticias, esas noticias curiosas que a veces no vemos en los periódicos, pero están ahí, escondidas, pero están ahí. Nuestros oyentes y nosotros mismos las encontramos, rebuscamos ahí en la prensa. Muchas de ellas son, o sea, vosotros sois responsables de ellas. De muchas de ellas. De muchas. Sí. Porque mandáis muchas a lo largo de la semana. Bueno, en fin, después de esta presentación así un poco rara que hemos hecho, bueno, ya está. Bienvenidos todos, seáis los que ya nos conocéis, los que acabáis de llegar. ¿Te parece que empecemos con la semana triste? Vamos rápido, raudo y veloce. Vamos. La vida se impone, Gemma, ya lo sabes. Acaba de entrar una mosca como un limón de grande. Le has dado con un bote de estos de Flish. Pero nada, sigue ahí. Actualidad política de España. Como moscas van a caer. Que empiece la semana triste. Bueno, pues esta semana triste empezaba con Rubalcaba, rescatada por ahí de la portada de algún periódico online, y rescataba, bueno, pues como Rubalcaba hacía una declaración en la que ya vendía prácticamente la piel del oso antes de cazarlo, cuando afirmaba que la reforma laboral sería la primera ley que se cargarían cuando los socialistas gobernasen. En fin, explicó que lo harán por sus efectos negativos en la creación y en la calidad del empleo, y sobre todo por su repercusión en el descenso de los ingresos a la arca de la Seguridad Social. Claro. Yo creo que está claro que con empleos de peor calidad, con menores sueldos y bueno, pues con todas estas exenciones de cotizaciones o reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social que se le están haciendo a las empresas, pues está claro que esta recaudación baja, hay menos financiación y bueno, pues la capacidad del Estado, la capacidad económica del Estado disminuye, eso está claro. Uh-huh. A mí me gustaría recordarle al señor Rubalcaba, por si acaso no se acuerda, que en Andalucía no necesitamos de reforma laboral ni de contrarreforma laboral, porque para disfrutar de salario y horario reducido, que en algunos casos llegan a recortar el salario percibido por los trabajadores entre un 30 y un 50%, bueno, pues eso ya se está disfrutando aquí. Uh-huh. Esos avances del futuro ya se están disfrutando aquí en Andalucía. Continúa gobernando el partido del señor Rubalcaba y los ajustes realizados pues superan en mucho los que en su día o en su momento ha propuesto el gobierno central. Pues ya te digo, tenemos reducciones que no hemos pedido, o sea que vamos. Bueno, cuando vengan ellos y nos reformen será todo mucho mejor. Uf, seguro. Mucho mejor. Bueno, en la otra parte, en la parte de enfrente, la presidenta del PP Vasco le llama la atención los silencios de Rajoy sobre el caso Bárcenas. Y bueno, pues aquí te leo algunas declaraciones que le he leído a Quiroga, que defendía que el Partido Popular se equivocó al delegar competencia en una persona como Luis Bárcenas, y ha destacado que cuando uno comete errores debe pedir disculpas. y que, bueno, pues después ya los ciudadanos en la urna pues son los que deciden si esas disculpas le valen o no le valen, ¿no? Uh-huh. Y decía bueno, que eso, que lo mejor es afrontarlo. Cuando uno se encuentra ante una situación de esta, pues uno tiene que afrontarlo. Y ha dicho, bueno, pues que el caso Bárcenas debía ser un revulsivo para que el partido hiciera las cosas mejor, hiciera una política transparente, se cambiasen cosas. Y bueno, está claro que la información está ahí, que todo el mundo la sabe, la conoce, hay que esperar a ver qué es lo que dictamina la justicia, pero que hay que apechugar y hay que afrontar lo que venga, ¿no? Habrá que intentar hacer las cosas de otra manera. Básicamente era eso lo que decía. Yo creo que tú y yo, que vemos bastantes series de televisión americana, algunas de ellas incluso de abogados y de estas cosas así, o de políticos de y demás. Sí. Uh-huh. Esto sería un caso de gestión de una crisis a la americana. Es decir, haciendo de este escándalo que te destapan, pues haciendo tu punto fuerte, aprovechando esa situación que te estalla en las manos para sacar el mejor partido de ella y salir fortalecido de ese evento. Sí, pero me temo que tendremos que seguir viendo esto solamente imaginado por la mente de los mejores guionistas de series de televisión americanos, porque aquí en España no. Aquí en España seguimos diciendo, aquí por mis narices yo me mantengo en mis 13 y o digo o no digo, pero no cambio de opinión y por supuesto no pido disculpas. Digo que he dado explicaciones cuando no las he dado, o al menos yo no las he escuchado por ningún sitio. Sí, desde luego que muy actores, son muy actores, pero no en ese aspecto. Bastante malo. Y bueno, Esperanza Aguirre, también dentro de en la misma banda, aunque tampoco lo tengo tan claro que esté en la misma banda, hay que decía en su columna semanal en el ABC, decía que había que remover las aguas demasiado quietas de los partidos. Y bueno, pues yo aquí te hago un copia y pega y cito. Decía que para lograr ser el candidato, lo más importante era cuidar a los líderes y las cúpulas de los partidos, que son los que elaboran las listas, y que ocuparse de los ciudadanos, que son los que votan. Está claro que al no haber unas primarias o un proceso de primarias como hay en otro sitio, al no ser los ciudadanos los que eligen los candidatos, sino que son los propios partidos los que deciden quién va en la lista y quién no va, pues está claro que si tú quieres triunfar en política, a quien tienes que caerle bien es a quien elabora las listas. Lógico. Si la gente que vota por un partido u otro va a votar independientemente de quién esté en la lista, pues está claro que el poder lo tiene quien confecciona esas listas. ¿A ti qué te parece? A mí me parece eso, que sí, que Esperanza Aguirre es muy lista. Es muy lista, hablando de las listas. No, habla, a ver, de los amiguismos que hay ahí dentro y de que ellos mismos, yo lo cuezo, bueno, me lo como. Hay gente que elabora listas y hay gente, por ejemplo, como ella, que deja a su heredero como si fuera una casa real. Hombre, desde luego yo desde mi punto de vista creo que quien tendría que decidir eso es el pueblo, ¿no? Porque en teoría es el pueblo el que pone los políticos ahí, claro. Pero visto desde su punto de vista, entiendo que ella lo vea desde ese punto de vista. Así es que es lógico, no va a pensar como nosotros. Muy bien. Bueno, pues, ¿te acuerdas de la amnistía fiscal, de esa cosa? Sí, sí, esa cosa ya hacía tiempo que... Aquellos maravillosos meses en los que se presentaba la declaración de Hacienda y demás, hace unos meses, hace unas semanas, algunos. Bueno, pues, ¿os acordáis cuando el ministro de Hacienda, nuestro ministro de Hacienda favorito, y que será recordado por muchos años, hacía sus cuentas y nos decía que se recaudarían casi 2.500 millones de euros? Bueno, en realidad eran 2.482 millones de euros lo que se pretendía recaudar con esta amnistía fiscal. Bueno, pues parece que al final estas cuentas... Me encuentro la lechera. Han sido un poquito optimistas de más. Y solamente se han recaudado apenas unos 1.200 millones, es decir, un pelín menos de la mitad de lo que se esperaba. Y bueno, en realidad, escuchando a Gesta, a los técnicos de Hacienda, creen que solamente un 3% de la evasión fiscal existente en España se acogió a esta amnistía, por lo que podemos decir que, bueno, pues que hay un gran margen de mejora. Esto es como cuando nuestro hijo nos llama en el colegio para que vayamos allí y el profesor nos dice, mire usted, su hijo tiene un 1, tiene un 1, está suspenso. Hombre, tiene mucho margen de mejora por delante. Hombre, puede mejorar muchísimo, está claro. O sea, si tiene un 9, tiene menos margen de mejora que si tiene un 1. O sea, claro. No, hay que ver cómo hay que ser de hay que ver positivo. El vaso medio lleno, medio lleno o medio vacío. O muy lleno, es decir, hay que verlo de la manera que nos dé la gana. En fin, yo sigo insistiendo que bueno, pues que hay que escuchar, hay que ver al gran Tony Soprano, que sabe mucho de economía. Para que no lo sepa, Tony Soprano es el protagonista de una serie de televisión americana que se llama Los Soprano, y bueno, pues que sabía bastante de economía. De hecho, él, su mafia, su familia funcionaba de una manera bastante bien, o sea, bastante buena, porque bueno, pues quizás si se concentrase un poco más el esfuerzo en hacer pagar a quien no paga que en exprimir en demasiado a quien ya está pagando, pues quizás las cosas no irían de otra forma. Madrid y Cataluña son las que han concentrado prácticamente 2/3 de lo recaudado de estos 1.200 millones. Y bueno, pues yo ya sé que ya habrá por ahí algún periódico, algún artículo, en algún sitio, en algún blog, estará alguien escribiendo, haciendo una lectura que diga algo así como, ¿qué quiere decir esto que es en Madrid o en Cataluña donde más se defrauda? Uh-huh. ¿O quiere decir esto que es ahí donde se concentran la gente de corazón sincero y que quieren redimirse de sus pecados fiscales? Se puede interpretar de muchas maneras, seguro. Pues no me extrañaría que en una semana, una vez que ya están estos datos ahí publicados y se están moviendo bastante por los medios, que alguien hiciera algún tipo de lectura. Así más concreto, seguro. Bueno, educación, la Consejería de Educación de Madrid ofrece contratos por días para corregir exámenes en Madrid. Hombre, ha llegado la aquí. Temporada de la recogida de... Educación low cost, viajes de avión low cost, ahí está. Esto es como los temporeros, ya está. Todo low cost, ahí está. Como la señora que va a limpiar a una casa por horas. Por horas. Como el camarero que va de extra un fin de semana a un banquete o a una barra de un bar y va por horas. Y así. Pues nada, así. Pues nada. Llegará, ha llegado a la educación, llegará o está en otros estamentos públicos, ya está, ya lo estamos disfrutando. En fin, la Consejería de Educación de Madrid echó en junio a todos los interinos que tenía a la calle para ahorrarse las pagas de verano, son unos fieras en gestión, y ahora, bueno, pues los contrata durante días sueltos para que corrija los exámenes de septiembre, ya sabes. Claro, para quitar lo gordo. Tú echas a la calle cuando lo necesitas y contrata en los imprevistos. Ya sabes, los exámenes de septiembre, esa cosa que no sucede nunca, es el primer año que suceda que se tengan que corregir exámenes en septiembre. En fin, la Consejería asegura que esto se trata de una situación excepcional y que no tiene por qué dar cifra. El año pasado, como también se trataba de una situación excepcional, tampoco dio cifra, y si tiramos para atrás, imagino que tampoco... Todos los septiembre han sido iguales y nadie nunca ha dicho nada. Bueno, efectivamente. Ahora estamos nosotros para sacarlo a la luz. Pues esto es lo que hay. Bueno, pues ahora pensad, imaginad por un momento que esto sucediera en todos los estamentos y organismos públicos españoles, oficiales, así. Imaginad por un momento que ese médico que atiende esta noche en urgencia, que lo han contratado, pues, por ejemplo, pues por un mes, y la enfermera que está allí en la misma consulta y que lo atiende también, pues igual tiene un contrato de una semana y puede ser que tenga experiencia en urgencia o que venga de otro servicio, rebotado, o que no venga de venga de otro hospital porque se está buscando la vida. Y bueno, pues, ¿creéis que la calidad de la atención, de la asistencia que van a prestar va a ser la misma que si estuvieran allí de forma continua y perenne? Desde luego que, hombre, el rodaje hace mucho en esas cosas, claro. Está claro que a nosotros quizá eso sí nos importe, a los que pagan y se le ocurre la genial idea de, hey, en tu día libre te echo a la calle. Ya ves. Están convirtiendo todo en una ETT. Es decir, quien no haya pasado por una ETT y no haya trabajado por una ETT, le recomiendo que pase y que vea cómo te tratan de fantásticamente bien y cómo todos tus derechos laborales se los pasan por el arco del triunfo. Y ahora, bueno, pues el último bastión, el único sitio que nos quedaba como para hacer un poco de fuerza en el tema de reclamar unas condiciones laborales dignas para todos, que sería el estamento público, ahora nos lo queremos cargar también porque es mucho más rentable contratar por hora. Por supuesto, sí. Todo sea por no estabilizar a la gente en su trabajo y por hacer que todo vaya en declive siempre, no para arriba, sino para abajo. ¿Por qué queremos gente sin miedo a perder su trabajo? Venga. Mucho más manejable la gente. Por supuesto. Y hasta aquí la semana triste. Y empezamos raudos y veloces con las noticias express. El juez abre diligencias tras la denuncia contra UGT de Andalucía por falsear facturas. Creo que esta noticia se conocía hace unas semanas o salía algunas semanas. Y un juez de Sevilla, tras recibir la denuncia de manos limpias, ha decidido iniciar diligencias previas pues para intentar ver estos presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, apropiación indebida ante el uso indebido de fondos de formación para desempleados, que esto es mucho que hacen los sindicatos, lo de los cursos para desempleados. Sí, pero... Presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la seguridad social y la hacienda pública. O sea, que puede ser una cosa bastante gorda también en la que se metan. Sobre esos cursos, a mí me gustaría mucho... Me gustaría, ya hemos hablado sobre ellos, pero vamos, yo sobre esos cursos tendría mucho que decir. Bueno, yo creo que el que tenga algo que esconder, pues nada, que o lo esconda ahora o que salga. Vayan remojando las barbas por si acaso. El PSOE afirma que la edil de fiestas de Tarifa gastó 20.000 euros en líneas eróticas. La portavoz municipal del PSOE de Tarifa ha pedido este miércoles la dimisión inmediata de la edil de fiestas, Ana María García, y del alcalde, Juan Andrés Gil, a quien acusa de haber tolerado y encubierto que García gastase en 2 meses 20.000 euros con el teléfono móvil municipal en mensajes de contenido erótico y nada, servicios de búsqueda de pareja, algún servicio de televisión, nada. Esto es calderilla, ¿eh? Habremos comentado nosotros cosas de estas de... Hombre, por Dios, que los ayuntamientos tienen esto y mucho más. No, pero me refiero... no sé por qué el puesto de concejal de fiesta o de festejos es siempre... Sí, la que se compra la trajes de gitana, ¿no? Aquí cada uno otra, tira por su hobby. O sea, la de fiestas, que se pegó una fiesta... Una fiesta. Y se pegó un viaje con el coche. Sí, sí. Con su niña detrás. Aquí cada uno con sus hobbies, pero con dinero nuestro. Ahí que es mucho más divertido. Dos emprendedores ofrecen un bono de cerveza para toda la vida a cambio de financiación. Es lo que ofrecen estos dos jóvenes economistas, uno es francés y otro belga, para continuar avanzando en su negocio, pues que con esta crisis está ahí pendiente de un hilo. Interesante propuesta de crowdfunding, utilizando el bono en cerveza para toda la vida, pues como un reclamo a cambio de una contribución anónima. Todos los interesados y amantes de la cerveza, yo me incluyo, pues que quieran participar, pondremos el enlace en la noticia, en la que está el enlace de la página web donde pueden hacer su aportación. Esperemos que este crowdfunding no participen muchos españoles, porque conociendo esto, esta capacidad nuestra de, no de aprovechar este tipo de cosas. Exacto. No sé si habrá un mínimo exigido para donar, porque hombre, digo yo que sí, no darán 20 euros y te darán un bono de cerveza para toda lo la vida. Lo que estoy seguro es que el máximo de cerveza que te puedas beber diariamente durante toda tu vida lo van a tener que reducir. Me lo voy a pensar, porque es cerveza casera, entonces como que pinta bien. Hombre, si te metieras en Kickstarter o en Indiegogo, en estos sitios americanos, son muy de hacerse su cerveza y de tener botellas especiales. El siguiente sitio donde los vamos a ver van a ser ahí, como no consigan su producto. Nos haremos nuestro lambique algún día. El Banco de Inglaterra se plantea emitir libras de plástico. En este sentido, la institución indicó que los estudios realizados muestran que el cambio conllevaría considerables beneficios, tanto en durabilidad como en la calidad de los billetes, al mismo tiempo que permite mejorar los elementos de seguridad. En concreto, el BOE destacó que los billetes de polímero son resistentes a la suciedad y a la humedad, además de ser mucho más duraderos. Claro, ¿dónde va a parar el plasticuni? Mira la ficha de Monopoly, los billetes Monopoly duran toda la vida. Pues nada, dice que la vida útil es 2,5 veces al menos la de los billetes de papel. Entonces, claro, hay que pensar en cosas que duren, porque esto de hacer billetes cada X tiempo como que es una pérdida de dinero y de tiempo. Yo no sé qué Monopoly tenías tú, pero el mío no tiene los billetes de plástico, ¿eh? No, los billetes de papel, había alguno así, tipo, no Monopoly. Yo tenía el Super Poli, que no era el original, era el de los pobres. Y no sería ni el Super Poli original, sería otro con los billetes de plástico. Y traía el billete de plástico. Pues nada, cosas curiosas. Ya en otros 20 países ya se utiliza, pues nada, puede ser una idea que a lo mejor aquí en España algún día tengamos. Al fin podremos lavar dinero en la lavadora, sin temor. NASA intentará cultivar lechugas en el espacio. No es broma, no es broma, de verdad. O sea, lo parece, no lo es. El programa Vegetable Production System instalará a 6 lechugas romanas, también conocidas como escarolas ocos. No sé. Yo no sé dónde viene eso, pero bueno. Sospecho que será un error de traducción. Pues nada, van a instalar estas 6 lechugas en condiciones de gravedad cero, bajo una lámpara LED de color rosado, muy mona. Y las lechugas deberían quedar listas para consumir después de 28 días. Uh-huh. NASA opina que la falta de gravedad no impide el crecimiento de los vegetales. Y sin embargo, hay preocupación por posibles microbios espaciales que se puedan desarrollar durante el crecimiento. Pero bueno, también puede ser mira, vamos a investigar la flora de a ver qué hay. A ver qué hay. Pues mira, también puede dar lugar a otro estudio. Y nada, debido a esto, se realizarán varias pruebas a las lechugas antes de que alguien se las pueda comer, evidentemente, porque a ver si va a llevar algo. que a ver si se puede hacer una película de todo esto. No sé, yo pienso. Hombre, yo ya sé que se están desarrollando, bueno, todo lo necesario para poder cultivar la lechuga en gravedad cero. Han ya construido un escardillo de titanio para que pese poco, porque claro, mandar, tiene que aguantar las condiciones. Es que mandar el peso arriba al espacio cuesta mucho, entonces con esto van, ya tienen ya hecho un botijo de titanio, el escardillo. Y si el programa resulta exitoso, pues significaría un importante ahorro de costos, porque hombre, actualmente la NASA gasta, pues, yo qué sé, unos 10.000 dólares por cada 500 gramos de alimento que hay que enviar al espacio. Hombre, imagínate una, es un dineral. Imagínate un escardillo, una azada. Hombre, ¿qué será lo siguiente? Tomate biológico. Hombre, esto puede dar. Ese astronauta juego, con su sombrero de paja por la mañana regando allí. Por inundación. Una manguera. Raca. Bueno. Impresionante. Interesantísimo. Universidad ofrece título de ilusionismo. El Real Centro Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial pone en marcha el próximo 18 de octubre este programa de 3 años, que quienes no tengan la selectividad también tienen posibilidad de matricularse y obtener un certificado superior en ilusionismo, y los que tengan la selectividad pues podrán obtener el título universitario de ilusionismo. El programa tendrá una duración de 3 años, divididos en 9 trimestres, e incluye todas las ramas, toca todos los palos. Cartomagia, mentalismo, magia con cuerdas, grandes ilusiones, hipnosis, por Dios, y un largo etc. Bueno, todo lo que vemos en los shows de... Las clases tendrán lugar de modo concertado, un fin de semana cada mes. O sea, yo veo que esto es como muy dedicado. No diría yo muy dedicado, yo diría muy relajado, ¿no? Ya, pero pues bueno, eso me va a entender. Muy dedicado, porque un fin de semana cada mes, no sé yo, vamos, esto va lento, ¿eh? Menos yo si esto, por ejemplo, sería igual de complicado que una filología inglesa, por ejemplo. No sé yo si sería equiparable. O que un grado en historia, no lo sé yo. Claro, y encima viernes tarde y sábado por la mañana y por la tarde. Y 4 horas optativas de talleres prácticos el domingo por la mañana. O sea, yo lo veo esto... Esto te tiene que saturar, ¿eh? Yo sí, lo y veo. Con independencia del fin de semana lectivo mensual. Vamos a ver, yo... El precio de la matrícula son 750 euros trimestrales e incluyen tanto las clases como los talleres. Incluirán la varita y esas cosas, digo yo. Pero que vamos, que yo esto lo veo un experto. Un experto equiparable a cualquier categoría profesional. Y con la matrícula te dan tu chistera y tu varita. Por supuesto. Que tú estás trabajando de administrativa en la Hacienda o en el INSS o donde sea. ¡Ay, se ha perdido un papel! Va, David, yo te lo voy a traer. Yo creo que el verdadero problema de esto, tú imagínate que tú vas a optar a una plaza por una posición y, pues, yo que sé, para un puesto administrativo, ¿no? Claro. Y pues lo que se pide simplemente es, pues, que tengas un graduado, que tengas un grado universitario, un grado o una licenciatura. Y tú imagínate que, o sea, es lo mismo, claro, una de historia. Que de ilusionismo. Que de ilusionismo. Es lo mismo. Claro. Enfermeros en la puerta de urgencia. Uy, esta herida sangra y no se para. Y por el poder de la mente yo te voy a cortar la hemorragia. Puede ser la leche, o sea. Yo lo veo. Yo creo que de esto vamos a seguir hablando largo. A 250 largo. Trompos el fin de semana echando polvos mágicos. Hombre, vale más barata las tiritas. Bueno, el concierto más desastroso del verano. Seguramente haya sido el de Leticia Sabater, no sé yo si habrá habido otro, pero el de Leticia Sabater, a la que salir en tanto medio de comunicación, por lo visto, no le ha servido de mucho, ha vendido 2 entradas para su concierto de la fiesta de Villarrobledo. Hombre, se conoce que en un pueblo de 30.000 habitantes, pues como que no puede tener muchos seguidores. Ha escogido mal su público. Pero 12 entradas... A otro sitio, pues yo qué sé, con... Yo no sé si le habrá tocado pagar ella al ayuntamiento o la habrán pagado. Lo que sí es que regalaba las entradas a la gente y la gente no las quería ni gratis. Hombre, 12 entradas mucho me parecen, fíjate. Ya te digo. Se busca repartidor de bollería licenciado en empresariales. No es broma, porque bueno, cada vez es más común toparse con ofertas de trabajo en las que exigen una cualificación que no está en sintonía con la retribución que ofrecen y en ocasiones ni siquiera con el trabajo que se va a desempeñar. Por ejemplo, imagínate que dijeran, pues necesitamos un cartero aquí para repartir el certificado con grado en ilusionismo. Exacto, pues mira, podría ser una petición. Por ejemplo. Y no hay tu tía, o sea, o tiene ilusionismo o no trabaja de cartero. Ya, pues aquí pasa eso. En este caso, en un anuncio colgado en Infojobs, buscaban un repartidor de bollería en Murcia, que además es que tenía que ser licenciado en empresariales, no había otra. Y además de licenciado en empresariales, dispuesto a empezar la jornada a las 4 de la mañana y de lunes a sábado, Como los señores. Hombre, por Dios, aquí... Con su domingo libre. Aquí quejan las justas que el trabajo está muy mal. ¿Y todo por qué? Por 12.000, 14.000 euros brutos al año. Hombre. O sea, que es que encima nos vamos a quejar tal y como está la situación, por y con, Dios. Y con medio vacaciones, no como los maestros en Madrid, hombre, que lo echan a la calle. Tras haber acaparado la atención de los medios, este anuncio ha sido retirado por Infojobs, evidentemente, pero pese a las críticas ya había recibido 600 solicitudes. O sea que, quiero decir, que nos quejamos, pero es lo que hay. Quiero hacer un llamamiento para todos los licenciados en empresariales. Si habéis estudiado empresariales para repartir bollería, algo habéis hecho mal. Ah, sí. Algo sí, habéis hecho mal. Por Dios, no presentéis solicitudes a estas cosas, que esto son estas cosas son de negrero, vamos. Hay que negarse hombre, a estas ofertas que prostituyen cualquier profesión. Hombre. Luego, ¿no? Y esta semana teníamos los premios Ig Nobel. Y yo creo que es digno de mencionar, así por encima aunque sea, el premio Ig Nobel de Medicina, por estudiar los efectos de escuchar ópera en ratones a los que se les ha trasplantado un corazón. El de psicología, por confirmar experimentalmente que las personas que creen estar borrachas también consideran que son atractivas, aunque no lo sean necesariamente. Eso lo movemos todos los días en la calle, quiero decir. Biología y astronomía, por descubrir que los escarabajos peloteros son capaces de usar la Vía Láctea para orientarse. Yo creo que esto lo he escuchado yo en algún sitio. Yo creo que también. Seguridad e ingeniería, por inventar un sistema electromecánico para atrapar secuestradores aéreos. El sistema lo deja caer a través de una trampilla, lo empaqueta y luego lo deja caer a tierra mediante paracaídas. Unas ideas tremendas. El de física, por descubrir que algunas personas solo serían capaces de correr sobre la superficie de un lago si estuvieran en un mundo con menor gravedad que la Tierra. Algunas. Eso es más sorprendido, lo de algunas. Hombre. Química, por descubrir que la enzima de la cebolla que irrita los ojos y nos hace llorar cuando la cortamos no es la que creíamos, sino otra. Esto lo ha descubierto por azar mientras llevaban a cabo otro hallazgo, porque bueno, algunas mezclas de cebolla y ajos cocinados adoptaban un color azul verdoso en vez de marrón. O sea, esta gente son cocos, ¿eh? Yo lo flipo, o sea... Se aburren. Nada. Hay criaturas que hacemos posca, esta gente pues le da por investigar estas cosas. Y hay gente que paga estas investigaciones, porque esta gente estará cobrando. Sí, exactamente. Arqueología, por... sancochar una musaraña muerta y luego tragársela sin masticar para luego examinar cuidadosamente todo lo expulsado en los días siguientes y poder ver qué huesos se disuelven en el sistema digestivo humano. ¡Qué buen rollo, La musaraña es como un ratoncillo, algún huesecillo tiene. Que tú eres pequeño, que tienes 3 años, que te comes un trozo de tiza de la pared, que te comes un poco de tierra, está bien, una hormiga, está bien, estás experimentando. No te comas un ratón para ver cómo sale cuando lo eches por detrás. Dios, bueno. El de la paz, por hacer ilegal aplaudir en público. Y a la policía de Bielorrusia por arrestar a un hombre con un solo brazo por aplaudir. O sea, es muy bueno. Premio y Nobel de la Paz al presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Sí. No hemos dicho nombres porque es que si no aquí tenemos el día, vamos. Hay que ir al logopeda para decirlo todo. El Ig Nobel de probabilidad por dos descubrimientos relacionados. El primero, que cuanto más tiempo lleve una vaca tumbada, más probable es que se levante pronto. Y el segundo, que en cuanto una vaca se levanta, no puedes predecir fácilmente cuánto tardará en tumbarse de nuevo. Esto es como a las cuantas vueltas echa un perro. Hombre, yo me voy a arriesgar. Voy a decir que cuanto más hora lleves tú acostada, es más probable que te levantes. Que cuando te levantas ya no sé si vuelves para atrás o y no. Que mientras más duermes más quieres. Esa es la muestra. Pero de ya no sabes tú si te vas a levantar o no. Claro, es que esto hay que ponerlo sobre papel. Hay que ponerlo sobre papel. Hay que hacer fórmulas. Y mandárselo a esta gente del Ig Nobel. Salud pública por la técnica para tratar amputaciones de penes. Esta yo creo que puede tener su utilidad porque se están dando muchos casos este año de amputaciones de pene. Tiene mucha arma en casa. Yo voy muchos días por ahí por la calle y va viendo a la gente tirando los penes que se lo han amputado y Hombre, mira la Elena Bobby, se hizo famosa por eso, o sea. Sí, sí. Bueno, pues yo te voy a decir que todas estas cosas, todos los premios Nobel, lo de este año, lo del año pasado, se pueden encontrar en la página web improbable.com/IG. Vamos a poner enlace porque tú los has visto, me has enseñado trozos y la verdad es que te quedas como abducido viendo porque parece surrealista. Lo mejor de todo esto es, lo mejor es ver la ceremonia, que es un poco así estrafalaria y demás, sí. ¿No? Está muy bien, súper entretenida, en sus partes como de opereta, de musical, ahí con gente cantando. Hay que decir que quienes entregan los premios tienen allí sentado una clave, de un grupo nutrido de premios Nobel, de verdaderos premios Nobel, que son los que entregan los premios a estos Ig Nobel. Y bueno, pues la verdad es que me reí bastante. Había una cosa que utilizan, que en otro sitio, cuando esta gente sale a recoger su premio y salen a hablar, pues hay sitios a los que le apagan las luces, le van poniendo una música un poco más alta, o le esconden el micro se va bajando, escondiéndose en el atril en el que estén. Sale una gritando, una niña diciendo, sí. me aburro y es un coñazo. Sí, sí, no, la niña decía algo así, gritando como, imaginaros la niña tipo con su vestidito, sus coletitas, que se te pone al lado gritando. Parar ya, me estoy aburriendo. Por favor, párame. Me estoy aburriendo. Y ellos intentando hablar, dando la gracia por su premio. No, pero la niña está enseñada. La niña no para de gritar, por favor, para que me esté aburriendo. Y hasta que no se van, no para de gritar. Muy bueno. A mí me ha parecido la típica representación de fin de curso de un colegio. Sí, así, bueno, muy informal. Súper divertida, con sus momentos de ciencia, su momento allí. Hombre, dura 1 hora y 20 minutos. No pedimos que lo veáis entero, pero un trocico y seguro que aunque sea 20 minutos os engancha. Yo he visto alguno, me he enganchado muchísimo con él. Bueno, cada uno hacía su teatrillo porque salían los de psicología, que recogían el premio cantando. Sí, con una guitarrilla, una armónica. Lo de los trabajos peloteros, que salían con sus pelotas grandes de estas que utiliza la gente, sí, para hacer pilates y esa historia. Salen con sus pelotas y su gorrito. Impresionante. Sí, hay gente, otro que salía, he visto un disfraz como de cucaracha o algo así también. Sí, no, eso. Lo de cucarachas no. Esos son los que salían, lo de las pelotas o lo de las cucarachas. Lo había que salían con disfrazados de ratón. Sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad es que merece la pena ver tantos impresentables juntos, y con tanto coco, ¿eh? Sí, sí. Mucho cuidado. Yo quiero recordar que esta gente que hace estas investigaciones está cobrando por ello. Sí, sí. Yo sé que esta semana me traías tú un vídeo que me has pasado esta semana. Sí, que a mí me parecía muy bueno. Primero porque está un poco relacionado con nuestra profesión, que es el despertar de una anestesia de un hombre que, la que le habla es su mujer, pero él aún no lo sabe. Porque como está medio drogui aún, pues no sabe que es su mujer, intenta ligar con ella. Es muy bueno. O sea, es todo en inglés, no se entiende perfectamente cómo intenta ligar. Simplemente le dice, Dios mío, qué pedazo bombón. Y cuando la mujer le dice que es su mujer, pues ya lo flipa. Que estoy casa contigo. Que estoy casa contigo, yo lo flipo, ¿no? Qué guapo. Eres un ángel. Está muy bien. Eres un ángel enviado del cielo. Sí, no sé qué, eres un ángel, Dios mío, qué suerte he tenido, joder. Es muy bueno, es muy bueno. O sea, aunque solo sea por verle la cara al tío, es que es muy bueno. Y esta semana a mí me hacía llegar mi hermana, un vídeo, un viral que se extendió por ahí bastante, de una señorita, como muchos estos que hemos visto por ahí, de señoras que bailan y se tiran armarios encima o hacen posturas imposibles. O se cuelgan de la puerta de un armario y se les cae encima o algo este así. Este tipo de cosas así. Pues este vídeo que me mandaban de una señora bailando, haciendo el pino detrás de una puerta hasta que alguien abre la puerta y ella cae sobre una mesa con unas velas, se sale ardiendo la pierna y demás. Pues todo esto era un viral del señor Jimmy Kimmel, no sé si te acuerdas. Hemos hablado, sí. Ya hemos hablado alguna vez, ya hemos puesto algún vídeo suyo de su programa con niño, en aquel caso. Sí. Pues en este caso ha sido el señor Jimmy Kimmel el que se ha ocurrido. Nos ha hecho la broma a nosotros. Ha hecho la broma a nosotros, a todo el mundo. La verdad es que está bien que se hagan este tipo de bromas, porque lo ha colgado, tiene un montón de tiempo sin decir nada. En la entrevista que sale en el vídeo en YouTube, sale hablando con esta señorita rubia, que es una especialista de cine. Y que sabe cómo caerse y cómo hacer esas cosas. Está claro que ella no sufrió ningún daño, pero el problema era que ella, en su círculo, ella no se lo dijo a nadie, y en su círculo más cercano, pues le preguntaban que si estaba bien, que qué le había pasado. O sea, incluso un exnovio por Facebook, un exnovio del instituto, le preguntaba, oye, ¿estás bien? Tal, he visto tu vídeo en YouTube. ¿Te has quemado la pierna? Sí, sí, una historia bueno. Así. Y bueno, pues está bien que se produzcan estas cosas. Gracioso, ya está. Sí, sí. Me parecen juegos así divertidos para hacer. Y ya está, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Continuamos con los recordatorios. Pre-JPod 2013. Y ya queda poquísimo. Queda muy poco, muy poco. Continúa abierto el plazo para votar por vuestra promo favorita. Esperemos que la de cotidiano esté entre las vuestras. Hombre, por favor. Estamos ahí metidos en la pomada. Hay muchas promos para las que votar. Hay muchas promos que escuchar. Pondremos el enlace en el blog. Pero vamos, si vais a jpod.es/jpod13, ahí encontraréis seguramente la información referente a las promos. Podréis escucharlas todas y podréis votar por la que más os guste. Sí, porque, hombre, tampoco es justo aquí que vengáis directamente a votar a nosotros, aunque, hombre, lo queremos, no en el fondo, pero hay que escucharlas todas. Y también continúa el plazo abierto para votar para los premios de la Asociación Podcast. Si eres socio, pues que no te olvides de votar, porque esta noche, o sea, hoy... Ya, mañana, el 16. El yo lunes, creo que mañana ya acaba el plazo. Uh-huh. Y bueno, pues a pesar de... Yo sé que esto va a ser así. A pesar de los avisos, a pesar de haber dejado un audio explicándolo sí. todo, hay gente que se ha suscrita al viejo feed de Cuotidiano y no continúa esperando el episodio. A ver, no de todos los que estamos en esta sala, que levante la mano quién estuviera suscrita al feed antiguo. A ver. Pues aquí la becaria pastillera y el becario sustituto están levantando la mano. Y creo que alguno más que no quiere levantar la mano también estaba suscrito. No me estarás mirando a mí, ¿no? No. Estoy mirando a la mosca. Por favor, que esto es motivo de despido, ¿eh? Que estos dos becarios están jugando la renovación. Mucho cuidado en acusarme a mí. Estos dos becarios ya no se habían jugado nada. Estos dos becarios vinieron a protestar un día diciendo no caen los nuevos episodios. Vamos. En el feed. ¿Cómo que no caen? Y de milagro le damos la merienda, así que no se quejen. Lo peor, está la cosa muy mal. Lo peor es que cuando se dio cuenta fue con el episodio 81. Cuando el 80 fue el primero que se publicó ya solamente en el feed nuevo. Ya no se publicó en el antiguo. Muy bien. Pues nada, hasta que hemos llegado, saludamos a todos los oyentes, a los nuevos, a los recién llegados, a los que ya nos escuchan cada semana, a los que cogen el metro y nos ponen su mejor cara de lunes por la mañana antes de meterse rumbo al trabajo y nos escuchan, a los que van conduciendo en autobús y se lamentan porque solamente llevan señoras mayores, señoras que son poco atractivas. Y otra cosa. No los saludan. Vamos. Si vas en un autobús y tu conductor y vas escuchando esto y tu conductor de autobús tiene mirada pícara, Dile hola. Aunque está el cartelito de no puede hablar con el conductor, no le va a importar. No le va a importar. En fin, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienes que decirme? ¿Qué información? De la JPod, ¿no? De la nominación. Muchas gracias por la nominación. Muchas gracias a todos por la nominación, porque, hombre, estamos ahí. El hecho de estar ahí. Y es un premio para nosotros estar ahí. Y emocionados nos hallamos. Te veo emocionada. Porque hay gente ya haciendo porras por ahí, ¿no? Hay mucho movimiento. Predicciones de todo tipo. Y nada, cruzaremos los deditos. Os tendremos presentes a todos en nuestros pensamientos. Y ya está, muchas gracias. Nuestro pago son los oyentes, nuestro pago son los que nos escuchan cada semana, los que empiezan la semana o la terminan con nosotros, los que nos escuchan de una sola tacada y escuchan varios episodios así del tirón. Yo entiendo que esto no es bueno para el corazón, se acumula mucha bilis y hace uno que se cabreiza un poquito más. Las cosas tal y como están, pues aunque se arrancan una sonrisa, ya nos damos por... Efectivamente. Por contento. Nos tenemos que pasar al humor. Es que es verdad. Es que no, yo no entiendo. Con la chispa que tenemos. Vamos a irnos al humor. Bueno, tenemos una chispa tremenda. Y con cerveza más chispa todavía. Hombre, ya te digo. Hay quien gana mucho con cerveza. Bueno, pues la semana que viene nos vemos en episodio pre-JPod total ya. Para hipear y calentar mucho el ambiente. Deseando ver a todo, deseando de poder cerrar ya por completo este viaje. No sé, tenemos que reservar la cena. Sí, tenemos que reservar incluso el transporte. Ya esta semana vamos contrarreloj totalmente. Bueno, ya iremos anunciando, ya iremos diciendo, iremos confirmando sobre la marcha. Nos encantará ver a todos los oyentes allí. Y esperemos poder ir, porque es que hasta el mismísimo momento de antes o del mismo día del viaje no vamos a poder, no vamos a saber o vamos a intentar hacer todo lo posible. O sea, que esperamos poder estar ahí de verdad al 100%. Esperamos poder desvirtualizar a todos los oyentes, a estos que cada semana nos mandan tantas noticias y que tantas cosas comparten con nosotros. Y bueno, pues ¿te parece que despidamos esto hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Llevo un rato aguantándome el estornudo que se me va a caer la nariz. Por Dios, ¿eh? Es que ya hay que empezar. Ya está el otoño aquí. Hay que empezar ya con las pastillas, la alergia, las vitaminas. Cambio de tiempo es muy malo. Llevo un mes sin pastillas. Es muy malo. Es que bastante aguantado. Esto se veía venir. Tengo que salir a correr ya como sea. Pues venga, vamos a tirarnos a la calle. La madre que la parió. O sea, pues le he echado medio bote de casi muero yo con el puñetero casa jardín este. Y sigue viva. Yo no pensaba que estaba muerta. Sentido. Madre de Dios. Esa es biónica.